¿Cómo están ustedes analizando el hecho del precedente que se marca de ahora en más, poniendo en el banquillo a un responsable civil de lo que ha sido el genocidio de Estado en los 70, ¿no? Como es el caso del ex juez catalán? Y justamente eso es lo que nosotros queremos, y no tan solo el juez catalán. Nosotros que hemos pasado, ¿no es cierto?, por la prisión, que hemos estado en el IRS en ese momento, que era el Instituto de Rehabilitación Provincial, ¿no es cierto?, provincial, social. Social, ¿no es cierto?, y fuimos llevados ahí y hablaban de rehabilitación. Pero ¿rehabilitación de qué? Si teníamos un médico cuando estábamos, después de todo la tortura, golpiza y de todo tipo, íbamos a ¿cómo se llama?, a pedirlo por lo menos que nos den una aspirineta, y en vez de decirlo que sí, que bueno, de revisarlo, a ver qué ha pasado, no. El doctor mandaba a gente más, ¿cómo se llama?, a devuelto otra vez para salir la paliza. Y eso cuando le reclamamos al señor juez, peor, mano, lo querían hundir, más los querían y más, eran palizas y palizas. Entonces no podemos hablar de un juez, creo que ahí es donde está la equivocación y donde creo que la sociedad tiene que tomar conciencia realmente quién han sido estos personajes. Tratar de que esto se lleve, ¿no es cierto?, se haga un juicio como corresponde. No somos rencorosos de llegar, ¿no es cierto?, al extremo de o tomar, como se dice, juicio por mano propia. No, que se haga justicia dentro de la ley, como nosotros no la hemos tenido en ningún momento, y quizás hasta ahora, pero exigimos nada más que eso, como militantes, como presos políticos, nada más, y pidiéndole a la sociedad que nos apoye en esto, porque este es un caso histórico y que tiene que ser bastante fuerte. ¿Mm?